todos con los oyentes. ¿No, Carlos Heller? Sí, a ver, tres noticias que parecen distintas pero que tienen un denominador común. A ver. La deuda pública española crece y marca su mayor nivel en más de un siglo. El País de Hoy dice, la administración acumula pasivos por valor del 100.9 del PBI tras sumar en junio otros 18.549 millones de euros. Y bueno, explica que es la deuda más grande del último siglo y que solamente el año 1909 la deuda tocó el 102 del PBI y después nunca más se llegó a niveles como ese. Dice la nota que, y no es casual, España es el sexto país con más deuda pública de Europa. ¿Saben quiénes son los otros? A ver. Grecia 176%, Italia 135%, Portugal 128,9%, Chipre 109,3%, Bélgica 109,2% y luego entonces España son los que están por arriba del 100% del PBI. ¿Con qué lo vinculo? A ver. Bueno, primero habría que decir, no nos olvidemos que el gobierno español, Rajoy, el PP, son el modelo inspirador del PRO. Todo el tiempo la han tomado como referencia. Viste, Beatriz Arlos, el otro día salió a decir que Macri es Rajoy y Rajoy es Macri. Pero sí, y cuando fueron las elecciones, Macri dijo que esperaba que gane Rajoy porque era la modernización, etcétera, etcétera. Mamita. Muy bien. ¿Con qué lo comparo? Otro título del cronista. Emisión de deuda argentina supera las de Brasil, Colombia, México y Perú juntas. ¿La suma de todo? Sí. Pero es mucho más grave. En poco menos de 8 meses, la Argentina emitió, sin contar la deuda con los holdouts. Los fondos buitres. Sin contar la deuda con los buitres. Los holdouts, dice la nota. Tienes razón vos, pero yo estoy leyendo la nota. Sí. Casi 600 millones de dólares más que las emisiones de los cuatro países en su conjunto. Y bueno, después lo aclara. Y lo hace sacando el pago de los buitres, que fue por 9.300 millones de pesos, para como dejar en limpio lo que además se está endeudando, porque alguno podría decir, acá se cambió una deuda por otra, esa deuda existía, se regularizó, etcétera. Está bien, está entonces, bien. Pero, es la nueva deuda. Es la nueva deuda, exactamente. Es decir, que estamos batiendo récords y vamos camino, desde luego lejos, porque dentro de la pesada herencia hay un país absolutamente desendeudado, que tenía una deuda del 13% del PBI. Entonces tienen mucho para recorrer hasta igualar a España como referencia. Imagínate todo lo que nos van a endeudar. El otro dato es que este que acabo de dar no incluye el endeudamiento de las provincias, que también hay que decirlo, ya suman 5.850 millones de dólares en estos 8 meses. Sí. Porque el dato que yo di antes es un dato del endeudamiento de la nación. Pero las provincias están haciendo, por su parte, emisiones porque han sido autorizadas para eso, con varios riesgos. El primero, que están haciendo emisiones en dólares para economías que no generan dólares, porque la nación genera dólares a través del comercio exterior, etcétera, claro. Tiene ingresos de vida. Las provincias no tienen esa situación. Y ese endeudamiento, que además se hace a tasas usurarias altísimas, que desmiente la otra cuestión, que después de pagarle a los buitres nos iban a prestar baratísimo. Chaco acaba de pagar 9.5% por una emisión de 250 millones con un bono al 2024, 9.5% Chaco, de interés anual. Gobernador, sí, sí. De Domingo Pepo. Sí, señor. Frente para la victoria. Sí, pero amigo de PRO, apoya al gobierno actual. Hoy se sacó una foto con Macri. O varios, se sacaron 15 gobernadores. Ahora, bancando, insisto, yo digo, el tema, uno es el endeudamiento y otro es el tipo de moneda. Mira, déjame darte un ejemplo que es fácilmente comprensible. La ciudad de Buenos Aires, que tiene su deuda dolarizada porque Macri lo hizo, tuvo un enorme impacto cuando el gobierno de Macri Nacional devaluó. Claro. Tenemos que a septiembre del 2015 La nación tenía una deuda de unos 2.300 millones de dólares. La ciudad de Buenos Aires tenía una deuda de 2.300 millones. En pesos, al tipo de cambio de septiembre, esto daba 21.600 millones de pesos. Ese mismo stock ahora son 34.000. 0,40 millones de pesos. Por eso necesita asistencia de la nación. Claro, pero quiero decir que sin hacer nada, porque la ciudad recauda en pesos, claro, con los impuestos que todos nosotros pagamos, hay un incremento de 21.600 a 34.000 millones de pesos que la ciudad pasó a deber como consecuencia de la devaluación que el mismo gobierno que estaba en la ciudad pasó a hacerlo en la nación. Y tampoco estoy contando en este cálculo el aumento del pago de intereses, solo estoy hablando del capital. Es decir, la devaluación le significó a los porteños un pago extra de 12.420 millones de pesos. Fíjate, vos decís, eso es mucho o poco. El equivalente a 11.3% de los recursos tributarios corrientes que el gobierno tiene previsto percibir a lo largo del año 2016 según el presupuesto. Bastante. El 11 y pico por ciento está perdido por esta política de tomar deuda en dólares y en economías que no generan dólares. Durante la administración anterior, por ejemplo, las empresas no podían endeudarse en dólares si no eran empresas que generaban dólares. Eso fue una de las otras cosas que permitió que el sistema financiero se limpiara del descalce de moneda, que era un tema gravísimo, que fue el que generó buena parte de la crisis del 2001, donde todo el mundo, las personas, las empresas estaban endeudadas en dólares y nadie lo generaba. Entonces, cuando se salió de la convertibilidad, vino la crisis, explotó el estallido. Cuestión elemental, vos fíjate que las regulaciones bancarias, incluso internacionales, el tema del calce de moneda es uno de los elementos de riesgo que se mide permanentemente. Si vos tenés deuda en una moneda e ingresos en otra, estás asumiendo un riesgo que no podés afrontar. Dependés de cuestiones absolutamente externas que no pasan por tu capacidad de decisión. Es decir, la Argentina está recorriendo un camino de rápido endeudamiento y además con un serio riesgo de descalce de moneda, sobre todo en el caso de las economías provinciales, que también fueron licuando su deuda en la administración anterior. Hubo quitas, planes de refinanciación a muchísimos años, etcétera, etcétera, y todas están, digamos, con capacidad de endeudarse y todas van tapando los agujeros que está produciendo esta política de ajuste endeudándose. Pero eso sí que es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que están haciendo es llevando al país a una situación que el país ya vivió en muchos otros aspectos, pero también en este del endeudamiento. Lo decimos ahora, que todavía el tema no es grave, pero el camino que se está recorriendo ya lo hemos vivido y ya sabemos dónde termina. Gracias, Carlos. Carlos Gereré, exclusivo de Caballero Nocturno. Ese fue el top de las 10 de la noche. Nos vamos a ir a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Presenta Amargos Marolio. Vía Bariloche.